Bueno, terminamos con la pausa y ya damos paso a la segunda ponencia, que hablará sobre patios y parques dinámicos, metodología y herramientas de inclusión social para niños con Asperger en centros educativos, que será impartido por doña Heilagar, posgraduado experto en trastornos del espectro autista por la Universidad de Alcalá de Henares y forma parte de la Asociación Asperger en el Principado de Asturias. Sin más preámbulos, pasamos con Gay. Hola, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a Aspercan por invitarme a participar en estas jornadas y darme la posibilidad de transmitiros mi experiencia diaria y personal y profesional con los patios dinámicos y el juego con los niños dentro del espectro del autismo. Uso la terminología TEA para todo, sin entrar en Asperger o otros detalles, por seguir pues el cambio que ha habido hace poco de terminología a la hora de diagnosticar, y porque creo que cada uno es como es, da igual que lo llamemos Asperger, que lo llamemos autismo, que lo llamemos hiperactividad, que lo llamemos lo que sea. Son ellos y nada más. Mi formación, bueno, hablaban antes de experta. Soy experta en los niños y niñas que están conmigo todas las semanas. Son unos 28, 29, depende de la semana. En ellos soy una experta relativa porque sé cómo puedo jugar con ellos o cómo trabajar con ellos las habilidades sociales o la intervención educativa o lo que se nos plantee en ese momento. Y soy experta con la ayuda de las familias, que ellos sí son los verdaderos expertos. Son los que nos pueden transmitir toda la información de cómo ayudar y nosotros acompañarles. A ver si arranco esto. Bueno, jugar. Aquí hay profesorado, hay padres y madres, hay familias. Y sabéis que la importancia que tiene el jugar. Todos hemos jugado de pequeños, todos hemos disfrutado del momento de juego y todos los niños y niñas tienen y deben que jugar porque es lo que les corresponde en esa edad, pasárselo bien. Y bueno, además podemos... La imagen resume un poquito cositas que se sacan de ese momento de juego, ¿no? Produce alegría, se comparten experiencias, se favorece la autoestima, se facilita el aprendizaje, se favorecen las relaciones sociales, esas que nuestros niños y niñas tienen un poco más complicadas, y es un modo y medio de comunicación. Además, jugando podemos comunicar muchas cosas. Todos estemos dentro del espectro del autismo o no lo estemos. Hay una pequeña diferencia o un pequeño apoyo que sí que tenemos que darle nosotros, y es... Que vale, yo trabajo con niños hasta 11 años, ¿vale? Entonces siempre voy a hablar de niños y niñas. Podemos hablar de jóvenes o podemos hablar de adultos. Me voy a centrar en los niños. ¿Cómo les ayudamos a estos niños y niñas con TEA? Pues mirad, hay que explicarles a qué se juega, ¿vale? Ellos en un patio, en un parque... Pueden ver a los demás correr, saltar, hablar, gritar, cantar, pero no pueden interpretar o tienen una gran dificultad en interpretar a qué están jugando, solo por verlo. Nosotros les podemos dar ese apoyo y explicarles a qué se juega. Y una vez que pongamos nombre a ese juego, se les facilitará que cuando vuelvan a ver el juego, porque tienen una memoria estupenda y además si les gusta, se les va a quedar grabado, van a saber ya de qué va el tema. Explicarles a qué se juega, el cómo se juega, las normas de juego, que antes la ponente anterior, Anabel, hablaba de explicarles cómo la normativa de los juegos, pues también hay que hacerlo. Traducir las situaciones sociales en torno al juego. A mí se me dio un caso el curso pasado en un cole de primaria con un niño de 7 años, segundo de primaria. Un niño tranquilito, con ganas de jugar, con sus compañeros. Y llevaba yo ya varias sesiones de patio yendo. Después os cuento exactamente cómo organizamos los patios dinámicos, ¿no? Es que me estoy saltando cosas. Ya llevábamos una rutina de patio. Y de repente había que hacer un juego en el que había que organizar equipos. Y un compañero dijo, pues rifamos. Y yo dije, uy, qué bien, no habíamos rifado todavía, pues venga, vamos a rifar. Mi niño, bueno, mi niño mío no, pero en aquel momento era mi referencia en el patio, se puso a rifar y era un sistema que tenían que poner los pies juntos e ir, bueno, haciendo una canción, ¿no? Y se iban eliminando. Cuando le tocó a él que él quedaba eliminado, lo hizo perfectamente. Y yo observándolo todo, diciendo, qué bien, no tengo que intervenir en nada. Todo está rodando solo. Mi sorpresa fue cuando, eso, le eliminan, se acerca hacia mí y me dice, hey, ¿por qué hicimos esto? Él lo estaba haciendo por imitación y porque era lo que correspondía, porque estábamos para ello, pero no sabía que esa norma social. Ahí dije, uy, esto hay que empezar a explicar qué es rifar. Y que es un sistema de clasificar, que además a ellos les viene muy bien, les encanta clasificar cosas. O sea, que fue un aprendizaje fácil después, ¿no? Pero que a veces hacen muchas cosas sin saber por qué las hacen. Simplemente arrastrados por el momento social. Se adaptan, pero tenemos que nosotros ayudarles a interpretarlo. Iba en darle seguridad. En ese caso, yo estaba allí y él podía dirigirse a mí. Pero si no hubiera estado nadie, ninguna persona, compañero, adulto, quien fuera a quien preguntarle, pues sí, no hubiera aprendido eso, se hubiera quedado con la duda, lo seguiría haciendo posiblemente sin entender nada. Menos mal que no se enfadaba y lo llevaba bien. Entonces, bueno, darles esa seguridad, ¿no? La confianza, el crear un vínculo, que puedan contarnos, que puedan descargar en nosotros sus dudas y sus alegrías también. Ayudarles a aceptar las normas de juego. Por lo general, prefieren jugar a su manera. Entonces, yo doy también talleres de habilidades sociales a través del juego en la asociación Asperger. Entonces, todas las tardes jugamos. Y muchas veces ellos quieren hacer sus normas y llevar el gato al agua. O sea, el problema es que, claro, son mínimo el grupo son 4 o máximo son 7. Si 7 quieren hacer sus normas, imaginaos el jaleo que hay. Entonces, bueno, pues a veces, ahí está la labor del profesional que está con ellos, empautarles, bueno, pues hoy jugamos un poquito con tus normas, mañana con las del otro, pero también jugamos con las mías. Yo cedo un ratito sus normas y después las mías, que son las de todos. Y como son las de todos, acaban ganando, porque sirven para todos. Y así vamos flexibilizando también. Y ayudarles a seguir esas normas, a que no se nos distraigan, eso es muy habitual también en los patios, que bueno, sí, estamos muy centraditos en el juego, después vemos algo y nos vamos. Bueno, pues estamos allí los técnicos de patio y les ayudamos a volver a retomar el juego. Si vemos que en ese momento está el niño que simplemente se despistó, tampoco hay que agobiarlos y obligarlos a jugar cuando no quieren. Y en la última frase es hacerles ver que pueden jugar con todos muchas veces. No se acercan al grupo porque, bueno, aparte porque no entienden el juego y todo esto, no se ven. Hay como una indefensión aprendida, hay como una sensación de yo no voy a jugar porque, ¿por qué no? Que me quedo aquí. Pero si les hacemos ver que sí pueden, que juegan un día y que juegan otro y que lo disfrutan, es que siguen jugando. Y también va a hacer ver a todos los demás, a todos los compañeros y compañeras que están en ese patio o en ese parque, que también pueden jugar, que también ellos son unos elementos de jugar. Yo a veces me pasaba con, bueno, os adelanto cosas, pero con mí, tengo un niño de 9 años con diagnóstico de Asperger, o TEA. Entonces sí que me pasaba que sus compañeras de clase desde, bueno, con 3 años no entendía poco lo que hablaba, aunque lo hablaba, con 4 una vez una compañera dijo bien, ya le entendí lo que dijo, pero con 5 ellas seguían hablando conmigo en lugar de con él. Yo era como la traductora. Entonces, el hacer ver que pueden jugar con ellos es lo mismo que hacer ver que pueden hablar con ellos. ¿Vale? Ahora ya sí que hablan más. Pero bueno, que son situaciones que se acostumbran a hablar con el adulto y que cuenten con ellos. A ver. ¿Cómo hice antes? Que apunte. Espera. Lo solucionamos así. Bueno, como os iba adelantando cositas, ¿Cómo hacemos esa ayuda? ¿Cómo les ayudamos a todas estas cosas que os estaba yo contando? Yo conozco dos maneras, ¿vale? Una es la intervención en talleres. En la Asociación Asperger Asturias se trabaja el juego en un aula muy pequeñita, pero jugamos mucho. Tenemos la suerte de tener un parque cercano en que en cuanto hace bueno nos vamos a ello. Lo difícil de coger es un día bueno en Asturias, casi siempre llueve. Pero en cuanto para, nos salimos al parque. Ahí están jugando la araña, que es un juego de pasar de un lado a otro. Hay dos voluntarias. Tenemos la suerte también de tener muy buen voluntariado, un equipo muy importante que nos ayuda. Y bueno, ahí están jugando tres niños. Y después la intervención en contexto natural, que sería la ideal. La ideal, ideal. Porque en el taller lo que hacemos es un poco de laboratorio. Estamos en una situación muy controlada, muy amigable, en un aula que conocen, con un sistema que conocen y con unas personas que conocen. Sí es verdad que se dan muchas circunstancias dentro de un taller. ¿Por qué? Porque cada niño o niña que llega al taller viene arrastrando su historia personal del día. Igual tuvo cuatro exámenes, bueno, cuatro igual exagero, pero dos o tres igual sí. O un problema de que no había cereales en casa porque se habían acabado por la mañana y entonces ya nos supone un problema continuo por todo el día, o mil cosas que pueden pasar, ¿no? Que alguien usó su perchero, 20.000 cosas que van acumulando, que crean tensión, que ellos van aguantando en el día a día y que cuando llegan al taller a las 5 o las 6 de la tarde, pues la llegan arrastrando, aunque vengan a jugar. Bueno, a lo que yo iba, son 4, 5, 7 niños y niñas súper tolerantes. Yo no conozco a persona más tolerante que a ellos en esas situaciones. Porque uno puede venir de mal humor, uno puede venir de muy buen humor, uno puede tener una manera de ser de estas que abraza y abraza y te invade el espacio físico, y tener un compañero de taller que es todo lo contrario, que no soporto que te me acerques. Y son súper tolerantes. Y jugamos. Hay que ayudarles a que entiendan que cada uno es como es, fuera de lo que tengan, cada uno es como es y actúa como puede. Y ruedan los talleres. Intervención en contexto natural, lo que os decía, sería lo ideal. Y ahí estamos luchando para conseguir entrar a los patios. Mirad, esta es la evolución de los patios dinámicos en Asturias. En el 2011-2012, mi hijo Iyan acababa tercero de infantil. Había pasado toda la escolarización infantil combinando. En Asturias hay tres sistemas de escolarización. Aquí no lo sé, no hablamos de ese tema. Está la especial, está la combinada y está el ordinario. La combinada, pues eso, combina las mañanas en el especial y las tardes en el ordinario. Entonces, él pasaba durante toda la etapa de infantil, aunque fue ganando días para estar en el ordinario y socializar más allí, pero sus patios los pasaba en el cole especial, un cole a la medida de lo que él necesitaba en ese momento, ¿no? Superestructurado, la gente, el profesorado utilizaba pictos, utilizaba lenguaje bimodal, hablaba muy claro, sabía cómo dirigirse a ellos, le organizaban las salidas al patio, las entradas, incluso tenían columpios en el patio. O sea, todo lo contrario que pasaba en el cole ordinario, donde, aunque tenía un picto, no solían estar donde tenían que estar. El lenguaje bimodal, que a él ayudó mucho a canalizar después el lenguaje y hablar con más fluidez, pues a veces él hacía un signo y profesorado del colegio no sabía lo que significaba. Bueno, faltaba un poco de coordinación. La verdad es que con los años fueron mejorando mucho, coordinándose todos. Pero el problema que nosotros nos encontrábamos, o lo que yo sentía, que a lo mejor él no, pero yo lo sentía así como, de repente llegaba al patio de primaria, donde iba a estar ya las horas lectivas, había dejado de escolarizar combinado, y entonces empezaba primaria ya en el ordinario, de tirón. ¿Y qué pasaba en el patio? Yo sabía que iba a estar solo, por muy bien integrado que estuviera en su clase y muy comprendido y respetado que fuera, yo sabía que iba a estar solo. Bueno, ya si lo observamos, estaba solo. por sus dificultades para ponerse a jugar con los demás, porque no entendía lo que estaban jugando. Nadie había trabajado con él eso. Era en las vacaciones de Navidad, por casualidad compramos un libro, compré un libro de juegos donde venía, bueno, unos dibujos bastante grandes, bastante claro, una referencia a lo que se jugaba. Y dije, voy a probar. Y ensayábamos en casa un juego y a la vuelta de Navidad se llevaba el libro para clase. Y él iba todo contento con el libro. La tutora aceptó organizar el juego con aquel libro, lo enseñó a los demás. Los niños quisieron jugar y se bajaron al patio y jugaron. Y funcionó. Algo tan simple como organizar, o sea, enseñarle el juego, llevarlo a clase y que alguien organizara. Tampoco era tan complicado, ¿no? O a mí no me parece nada complicado. Funcionó, y funcionó semana tras semana. Y además, las demás familias del resto de compañeros que no tenían ninguna dificultad social aparente ni diagnosticada, me decían, qué bien que traéis el libro ese de juegos, vaya idea, ¿no? Porque es que el mío no sabe jugar. Ahora los niños no juegan a pillar o a la araña. Que es, bueno, veremos juegos después. A juegos tradicionales. Así que todos se beneficiaban y todos tenían 6 años, que además estaban en la edad de jugar y de correr y de cansar en el patio. ¿Qué nos pasó? Que, claro, no sabíamos que cometíamos un error. Casi todos los juegos eran de correr. Y claro, el mío, correr, no es que sea su punto fuerte, todo lo contrario. Y llegó a cansarse y llegó a negarse. Y llegó, claro, pero cuando nos dimos cuenta ya era tarde. Porque con el tiempo, o sea, por menos que 2 meses yo mandaba el libro, pero después el libro se quedó en clase y ya lo organizaban ellos. Y entonces siempre, claro, el grupo de clase elegían los niños del libro y siempre cogían juegos de correr, porque les gustaba. Entonces el mío quedó ahí un poco en segundo plano y llegó a negarse. Y llegó a negarse, que nos arrastró que el siguiente curso pues se negó también al patio dinámico. Pero bueno, aunque él se negara, a mí me sirvió para ver que se podía hacer y que lo quería llevar a los demás. Y si en este cole había funcionado, ¿por qué no en los siguientes, ¿no? Ahí estoy en el año 2012-2013. Escribo el proyecto, porque las cosas hay que ponerlas por escrito, y muy organizadito con su legislación y sus objetivos, y lo presento en el cole para que siguieran. Lo intentaron seguir, ¿eh? Pero bueno, no hubo ahí mucha continuidad. Y ya os digo que él se negaba. Hizo un poco de barrera ahí. Lo bueno es que las familias, ya sabéis que somos muy de hablar y de comunicar y de transmitirnos. Y en Asturias, mucho. Y nos encontramos unas familias con unas inquietudes muy, muy parecidas. Y que me dijeron, ¿qué hiciste eso? Dame el papel. Dame el proyecto, que lo llevo a mi cole. Y de mi cole fue al otro cole, y al otro cole, y al otro cole. A las reuniones de consejería y a reuniones de consejos escolares y donde pudimos ir. La historia fue que todo el mundo le gustó, todo el mundo dijo hace falta, todo el mundo dijo está bien estructurado, es verdad, funciona, porque no iba a funcionar, pero nadie lo hizo. Entonces, bueno, había que seguir, tampoco nos íbamos a dar por vencidos. Al año siguiente, pues en la Asociación de las Personas de Trabajo, pues me dejaron probar. Dijeron, venga, tira para adelante. Habla con los colegios, habla con consejería, habla con quien quieras hablar y a ver cómo lo organizamos. Y así fue como empezaron los patios dinámicos formales, patios dinámicos formales. Aquel proyecto había crecido, se había enriquecido con toda la experiencia de los talleres y de lo que yo iba viendo del día a día. Y además, consejería nos dio una subvención de compensación educativa con la que los técnicos de patios podíamos entrar a los colegios. Sufragaban el trabajo de los técnicos. Hicimos intervención en 7 colegios con 12 niños, porque había 2 colegios donde había en un mismo patio 3 niños y en otros 3. Esto en Gijón, yo en un patio novio tenía 2 niños a la vez, un niño y una niña de 4 y 5 años, más una tercera que estaba en proceso de diagnóstico, que también se venía con nosotros, claro que sí. Además estaba muy claro y estaba encantada de poder que alguien le explicara el juego. Y ahí dos colegios le dieron continuidad, lo que veis en azul, que quiere decir que dos PTs vieron que por qué no hacerlo y siguieron organizándolo, y este año están organizándolo así. Ya el colegio se monta sus patios dinámicos. Nosotros asesoramos o les ayudamos en lo que podemos. Este curso, en este curso que estamos seguimos con 7 colegios, porque la subvención fue todavía más pequeña que la del año pasado, no podemos aumentar. 7 colegios nuevos, para no repetir, para beneficiar a más niños y niñas y para que más colegios vieran cómo se hacía. Porque el objetivo de los patios dinámicos es que el juego ruede, que los equipos de orientación vean que se puede hacer, que organicen al personal de patio y que ese personal de patio lleve una ficha de juego, que vais a ver después, o 2 o 3, y que ponga a jugar. Organice los tiempos y que ayude. Es bastante sencillo. O a mí me parece sencillo, a lo mejor es porque estoy en ello. A veces hay gente que me dice que no es tan sencillo. Como no podíamos llegar a más colegios, y sí que había mucha demanda, porque la Consejería de Educación nos preguntó hace un año, ahora mismo, en mayo, que qué demanda iba a haber para este curso. Enviamos una carta de prescripción a los colegios y se apuntaron 80 colegios de Asturias. Era imposible abarcarlos desde la asociación. Y aparte porque dependíamos, porque geográficamente tampoco abarcamos tanto. Estamos entre ciudades, Gijón, Avilés y Oviedo, y son las familias las que se acercan a nosotros. Ahora vamos a intentar hacerlo al revés y poder de alguna manera llegar también a todo el territorio. Lo que hice fue formar a los profes. Formaciones en los CPRs, en los Centros de Recursos de Profesorado. Muchísimas matrículas, lo veis por ahí, 122. Hoy me llamaron para dar una formación a un colegio, o sea que van a ser más a finales de curso. Y vuelvo a estar en la misma. La gente me oye, los profes me oyen 3 horas de formación de patios dinámicos, 3 horas, y me escuchan. Y salen de allí con ideas de juego y después llegan al cole y no lo hacen. Les falta la organización, es decir, quién se va a encargar del patio ese día. Y ese es mi reto de cara al año que viene, a ver cómo podemos ayudarles a implementar el patio. A llegar allí y decirle, ¿quién está hoy de guardia de patio? Pues tú, mira, es muy sencillo, yo me pongo contigo y te ayudo. O los auxiliares educativas, os enseño, me pongo con vosotros y os ayudo. ¿Vale? Para que ya no dependan de la asociación. Bueno, que dependan para asesorarles y ayudarles y lo que quieran. Pero que les cojan autonomía en patios. Ese es el patio del colegio de mi niño, que además fue el mío. Entonces aquí empezó todo. Yo en alguna ocasión también me sentí un poco sola en este patio, porque claro, no estoy libre del fenotipo. Y sé lo que es estar un poco perdido en muchas situaciones. ¿Me toqué algo? Bueno, tenéis aquí un esquema de cómo evaluar un patio y saber si hay que intervenir o no. Porque lo primero que tenemos que hacer es observar qué sucede en ese patio. No es decir, bueno, yo llego a un colegio y me pongo allí a decir vamos a jugar al corro la patata. No, primero vamos a observar qué hace el niño o niña a la que vamos a ayudar en sus habilidades sociales. Entonces, bueno, es un esquema, ¿no? Un poquitín para que el profesorado lo siga. Yo esto cuando hago las formaciones de profesorado se lo llevan a casa para que vayan siguiendo qué hacemos. ¿Participa o no participa? Bueno, vale, no participa. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que analizar cómo es esa no participación. Porque si no lo está haciendo es por algo. Siempre tenemos que buscar la causa. Somos muy detectives en esto. Entonces, veis estos pictos de aquí abajo. Yo me encontré como yo y los técnicos, mis compañeros, los que formé, nos vamos encontrando diferentes perfiles o diferentes modos de actuar en el patio de los niños y niñas con TEA. Por ejemplo, a ver si os suena alguno. El que se va con el conserje, con el jardinero o con la cuidadora, ¿vale? Está súper a gusto allí con el adulto hablando. Es una opción buena, está hablando y está acompañado. No es con sus iguales, pero es su opción. El que pasea de un lado para otro, ese es el mío, tiene su recorrido. Para aquí, para allá. Y estoy ahí en mis pensamientos. El que se come el tentempié de media mañana del recreo, pero lo alarga todo el recreo. Yo tengo, este año a un patio que voy, tengo un niño así. Hace poquito, ¿eh? 2 o 3 semanas, conseguimos que se coma ya el sándwich a la carrera, rapidito para poder jugar. Porque estaba tan acostumbrado a alargarlo. Los días que yo no voy, vamos un día a la semana a patio, es verdad. ¿Vale? Un día a la semana, es muy poquito. No, ideal serían 2 o 3. También hay que dejar su tiempo de no jugar, ¿eh? Y de descansar. Pero, bueno, pues cuando yo no voy, este niño alarga el sándwich y el Lactimel que lleva, que yo hablé con la familia para que le metan menos, a ver si podemos agilizar, pero no lo hacen. Y, bueno, nada, lo único es que yo le cojo el sándwich, ahora ya no porque ya lo agiliza él solo, pero hasta ahora yo le cogía el sándwich y iba, muerde, en plan mami. Y él iba jugando y yo le daba, pero por lo menos que estuviera, que si no se nos iba el tiempo. Bueno, pues otra opción. El que sube y baja escaleras es otro peque de este año, un peque de 4 años, después vamos a ver una foto. 4 añitos y su patio era subir y bajar escaleras, unas escaleras de entrada del cole, pequeñitas, no era muy peligroso, pero bueno, no era lo ideal, no era el sitio ideal. Cuando le conocimos, para empezar el patio dinámico, su madre nos dijo, para él sus compañeros son muebles de clase. O sea, como que iba a pasar de ellos. Ahora mismo está jugando, 1/2 hora. Estamos emocionadísimos. Y estamos encantados. Después está el que piensa, se queda pensando. Doy taller de familias también, de apoyos básicos y bueno, y unas cuantas cosas. Y una familia me contaba que su niño, y claro, en un taller de familias se habla mucho de los niños, claro, que es lo bueno. Entonces vamos contándonos todos cosas y viendo cómo nos podemos ayudar. Entonces ellos nos contaban que su niño no da problemas en el cole, que es muy formal, que es muy... Digo, ¿qué tal el patio? ¿Qué hace? Y dice, no, bueno, él me dice que ve una película de dinosaurios. Y dije, a ver, ¿cómo la ve? Que se sienta en un borde de la acera del cole y enfrente tienen una valla con una tela verde. Entonces él se sienta allí y está imaginando que es el cine, y se está viendo la peli. Lo simpático y bueno es que algún amigo se sienta, algún compi se sienta también. Ahora, a mí me gustaría ir a ese patio a ver si consigo, pero pasa que no está dentro del programa este año, a ver si por lo menos hablan de la peli, que la pongan en común. Pero bueno, otra opción. Después está el que empuja, que es que no empuja por empujar, ¿eh? Aquí no hay maldad. Es que empuja porque él quiere jugar, pero ¿cómo te digo que quiero jugar contigo? Este año también, en el patio del niño del sándwich eterno, tiene otro compañero también dentro del espectro. Pertenece a la otra asociación de Asturias, pero también juega con nosotros, ¿vale? Sé menos cosas de él, pero sé que también quiere jugar y que juega. Entonces, es uno más. Y lo que le pasaba a este niño es que él, en lugar de pillar, pues hacía así, o no controlaba el movimiento, y para los demás era una agresión. Es que tal me pegó, es que me empujó. Entonces, claro, hubo que redirigirle, decirle que estaba muy fuerte, que es un chico grande, y que tiene que tener cuidado con la fuerza, y que no hace falta hacer así, que con simplemente tocarles ya están pillados. Cositas así. Y eso decirlo una y otra vez, y modelar, y moldear mucho. Pero estamos en ello y va saliendo bien. El último pisto es, bueno, se ve un poco mal, es una montaña rusa. En los talleres de juego suelo preguntarles de vez en cuando, solo de vez en cuando para no agobiarles, porque sé que para ellos es un problema que yo les pregunte esto, ¿a qué juegan en el patio? ¿A qué jugaste hoy? ¿O qué vas a jugar mañana? ¿O con quién jugaste? Digo, sé que es un problema porque ellos saben que yo, a lo que yo voy, a que jueguen. Y como es un momento complicado para ellos, pues a veces no los agobio mucho, ¿no? Pero de vez en cuando sí que lo hago. Bueno, el curso pasado un niño me dijo que había jugado a la montaña rusa. Ay, Dios. Digo, ¿cómo es eso? Se quedó que no me supo contestar, ¿no? Es más, me dijo, se dio la vuelta y se fue a jugar a bueno, lo que estaban los demás. Y a los 10 minutos vino y me dijo, hey, ya sé cómo se juega la montaña rusa, ven que te lo explico. Y empieza. Claro, si veis esto, esto corriendo, claro, no me voy a poner yo aquí a correr. Cualquiera que vea esto desde fuera, sin saber que le está jugando a que va en una montaña rusa, parece una estereotipia. Y parece que está haciendo algo que no corresponde socialmente, pero él estaba jugando. Bueno, yo le expliqué que si jugaba con alguien más, que animara a algún compañero a entrar al juego de la montaña rusa y tal. Y vamos ya, ¿cómo organizamos el patio? Lo que os decía, vamos un día por semana a un recreo, a tiempo de recreo, que suele ser media hora. Entre que comen, salen de clase y comen el pincho, se nos quedan 20 minutos. Pero que los aprovechamos muy bien. Porque mientras se sientan, mientras lo comen y tal, también trabajamos las habilidades sociales. Entonces, tenemos que avisarles que vamos a ir, estructurar, como todo, anticipar. No vamos a llegar allí de repente. Yo la semana pasada, en lugar de ir el lunes, fui de martes. Avisé al colegio, pero no avisaron a los niños. Bueno, a la familia, al niño que tal, sí lo avisé. Pero el resto no. Y decían, es que no viniste el martes, o sea, no viniste el lunes. Y yo, ya, no pasa nada, a veces hay cambios y así todos aprenden que no pasa nada con los cambios. La estructuración del espacio temporal, es que me voy un poco, me pongo a hablar y me despisto. El dónde, no utilizamos límites físicos en los patios. Si limitamos de alguna manera, estamos marcando la diferencia. Para mí es así. Si es verdad que en algún colegio me dijeron, es que si ponemos unos conos... No, yo me pongo, buscamos una zona tranquila, una zona no en el centro del patio donde pasen los del balón, los de correr, todas estas cosas, sino a una zona un poco más tranquila, no demasiado alejada, y eso, no estructuramos, no marcamos que estamos haciendo una cosa diferente, bueno, diferente no, porque están jugando, pero diferente por estar yo allí, yo o mis compañeros. Y entonces, que el sitio del patio es el patio de todos. También procuro cambiar de zona. Los primeros patios a principios de curso, la zona más tranquila. Y después, así con disculpas y razones, nos vamos para otra zona y vamos cambiando. Esto es como en los talleres de juego que al llegar se sientan, ¿no?, para hablar del día y sí, saludarnos y tal. Y siempre se sientan en la misma silla. Entonces, a veces, digo, hoy es el día de cambiar de silla. Acaban cambiando, porque unos con otros se convencen. El cuándo, el qué día y en qué momento. Ellos tienen en clase, en el aula, el pisto de profe de juego. Nosotros somos profes de juego, no vamos a jugar con tal niño o tal niño, sino con todos, somos las profes o los profes de juego. Se hace lo más disimulado posible. Hay muchas familias preocupadas en que si, claro, si vas al patio tú... va, igual dicen, mira, otra profe como la de apoyo, o como, claro, como sale a L, va, es como marcarle más. No, la idea de los patios dinámicos es que somos profes de juego para todos. Si es verdad que tenemos un objetivo, que es ayudar a ese niño o esa niña, pero eso lo hacemos con mucho cariño y con mucho cuidado. Y yo creo que ellos, los niños los toman normal, que vayas y que ayudes más a unos que a otros, pues están muy acostumbrados, son más... más que nada el miedo del adulto. Y bueno, lo tienen en clase, lo tienen para la tira de imágenes o para la secuencia que utilicen o para el horario visual, el método que utilicen en clase. Me he encontrado coles donde no usaban ninguno y a raíz de mandar el pisto tuvieron que ponerlo. Porque claro, ¿dónde lo ponían? En el corcho así solo. Entonces bueno, ya pusieron los martes, viene el hey, que por lo menos ya vamos situando un poco. También lo tienen las familias para la agenda diaria que tengan, o el horario visual que utilicen, o el sistema de anticipación que utilicen. Quiero decir que la anticipación se hace en casa, se hace en el cole, y así todo va más organizado, que es como debe ser, para facilitarles después el aprendizaje social y de juego. ¿Y después quién? Pues lo puedo hacer lo que os iba contando. Personal del centro, que se están animando y que lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien. Y los técnicos de la Asociación Asperger Asturias, porque somos los que lo empezamos a hacer y los que queremos seguir con ello, sembrando semillas y que los profes vayan viendo que se puede hacer y que sigan allá. Lo que os decía, somos profes de juego, yo en infantil, sobre todo, depende del cole, llevo esta bata azul, digo en infantil porque en infantil los profes suelen llevar bata, y una vez que se me olvidó, pues bueno, iba a una reunión y al final no me llevé la bata, sí que creé un poco de confusión con los niños más pequeñitos que venían y decían, ¿eres una mamá? ¿Eres la mamá de no sé quién? Entonces, la bata identificativa. En un colegio, este año formándolos, me preguntaban cómo identificarles como profes de juego. Cuando vamos a poner que es la PT una PT. Y claro, de repente va a ser profe de juego. Y que ellas me decían, los niños tienen muy claro que conmigo vienen a trabajar una serie de aspectos o una L. Los niños tienen muy claro que cuando van a la clase de audición del lenguaje van a trabajar tal. ¿Cómo me voy a poner yo de repente a hacerles juegos? Igual no quieren o bueno, no lo entienden. Y dije, bueno, nada, nos hacemos un cartelito. Hoy soy profe de juego, vamos a flexibilizar nosotros también. O que mete la bata o ponte un distintivo diferente. Les explicas que eso significa algo y lo aplicas. Y ya está, no es nada complicado. Te creas tener un poco de creatividad también. Vale, los juegos que utilizamos, los tradicionales, nuevos porque nos tenemos que inventar muchas cosas, otros que ajustamos y adaptamos y algunos que hacemos temáticos. Hay que tener en cuenta siempre lo que os digo aquí, las características personales, cognitivas, comunicativas, sensoriales, de los niños o niñas con los que vamos a estar. Yo creo que todos aquí sabéis que los temas favoritos de ellos pueden ser súper amplios y ser que más que favoritos, ser pasiones. Entonces, a veces, una manera de atraerles al juego es coger ese tema e inventarnos un juego o ajustar uno tradicional a ese. Por ejemplo, el año pasado un niño me pidió, un niño de los míos en un patio, me pidió un juego de dinosaurios. Y si traes un juego de dinosaurios, y digo, ay, ¿y ahora cómo hago yo un juego de dinosaurios para el cole? Bueno, pues lo que hicimos, después vamos a ver alguna foto de esto. Lo que se me ocurrió fue, pues nada, polis y cacos, el juego de pillar, policías y ladrones, pues uno son, en lugar de polis son prehistóricos, hombres prehistóricos, y en lugar de ladrones son dinosaurios. Y entonces los cavernícolas pillan a los dinosaurios y se los llevan a la cueva y los dinosaurios se pueden salvar unos a otros y todos encantados juegan. Pero bueno, que a veces hay juegos, temáticas un poco complicadas. El niño de la escalera que os contaba que le gustaba subir y bajar escaleras, conseguimos sacarlo de esa escalera con el tren de madera, por eso está ahí el picto del tren, para recordarme a mí contaros esto. El técnico se llevó un tren de los de madera de imanes, y bueno, lo iba dejando a los compañeros, él, bueno, se iba acercando porque le llamaba la atención el tren, lo cogía un poco, y al final, cuando ya jugaron con el tren a rodar, el siguiente paso era salir de eso y buscar un poco de abstracción. Entonces, íbamos a hacer un cartel, bueno, yo uso mucho este tipo de carteles, ¿no?, para saber quién somos. Este es el de pillar, el del congelado. Entonces íbamos a usar un tipo de estos carteles con las fotos reales del tren. La cosa fue que yo me encargué de que iba a hacer los pictos y no lo preparé para aquella sesión de patio. No me dio tiempo. Y lo que hizo Pablo, el técnico que iba a ese patio, fue coger el tren físicamente y ponerlo aquí. Y dijo, yo soy la máquina. Tú coge, a otro le dio el vagón, tú eres el vagón. Hicieron un tren. Y entonces jugaron al tren y conseguimos que este niño, que era el que decía, que la madre decía que eran como muebles los compis, se cogiera al otro, a su compi, para ser un vagón del tren. Y después fue la máquina y ahora ya están jugando a otras cosas. Pero ahí sí que conseguimos un contacto y un juego grupal. Que a veces yo me encuentro en colegios que no podemos llevar juegos, juguetes, por normativa del del centro, y entonces, bueno, nos tenemos que inventar otras cosas. En este caso, podíamos llevar el tren de madera. Y nos sirvió para mucho. Vamos a ver. Mirad ese muñeco de ahí, que después os voy a hablar de él en una foto. ¿Vale? ¿Y cómo les ayudamos? ¿Cómo hacemos que jueguen? ¿Qué metodología usamos? Bueno, como profesionales tenemos que tener que aplicar todo de la metodología y más. Y mucha paciencia y mucha empatía. Y la observación activa, lo que os decía de primero, antes de llegar a un patio, o sea, de ponernos a jugar, vamos a observar lo que pasa en ese patio. Pero también durante el juego, vamos a observar qué niño del grupo, siempre se forma un grupo más o menos que se mantiene en el tiempo, ¿eh? El juego es libre, se acerca quien quiera jugar y quien no se va. Lo único que los profesionales tenemos que llevar juegos atractivos y dinámicas chulas para que ellos vengan, pero siempre libre, no podemos obligar a nadie a participar en algo que no quiere, desde luego. Y esa observación que os decía es para ver lo que juego que funciona, el juego que no funciona. El niño que es más hiperactivo, digamos, por decir algo, o más nervioso, y nos puede ayudar en algunos juegos, precisamente por ser, es tener ese tipo de personalidad. O el que es más tranquilo y nos puede ayudar en otros, del grupo clase estoy hablando, ¿eh? O el niño o la niña que es como más receptivo, más sensible, y sabemos que si lo ponemos al lado del niño o niña con TEA, le va a hacer como lo que hablaban en la ponencia anterior, le va a ayudar, le va a hacer el compañero afectivo. Pues esas cositas se observan rápidamente. El niño o niña que es la líder de la clase, también. Si convences a ese de jugar, los demás van a venir. Esas cosas hay que observar y observar muy de una manera muy activa. Después utilizamos el moldeamiento y el modelamiento. Moldeamiento, pues por ejemplo, el juego de las cuatro de el escondite inglés o palomita blanca es, no sé si lo conocéis, de ponernos contra una pared, es decir, una, dos y tres, palomita blanca es y girar, vale. Moldeamos el movimiento del niño, tanto si está hacia la pared como si está en los que se acercan. Le acompañamos. Si vemos que él, por sí solo, primero lo dejamos un poquito, ¿eh? Hay que estar, no somos su sombra, hay que dejar un espacio. Casi lo somos, pero no lo somos. Si vemos que necesita ayuda, ahí estamos rápidamente para, disimuladamente, ayudamos a él y ayudamos al otro. Y ahí lo moldeamos, ¿no? Y vamos con nuestras manos, le acompañamos en el caminar hacia la pared o en el movimiento de girar. Ay, lo puse mal, puse moldeamiento los dos. Modelamiento. Y damos el modelo, jugamos. Jugamos y lo disfrutamos. Y a todos les llama mucha atención ver a una profe jugando. Y cuando a veces el juego decae un poco, digo, ay, venga, que yo juego también otra vez. Y ya estamos todos. En los talleres vuelvo a la asociación y a los talleres de juego. Una vez al trimestre entran las familias a jugar. Solamente una vez al trimestre, tendría que ser más, pero bueno, no os da tiempo a todo. Y entran las familias y comparten el tiempo de juego. Y ven las fichas que usamos, la metodología que usamos y sobre todo se lo pasan muy bien. Al principio están un poco cortados. La primera sesión que les toca entrar es como, ¿cómo me voy a poner yo aquí a jugar? Eso, al escondite inglés. Bueno, pues nada, en cuanto ven que, no, que todos lo disfrutamos y los niños les encanta, juega el juego rueda solo. El encadenamiento, por ejemplo, un juego el escondite todavía tiene muchos pasos. El que cuenta, el que se esconde, hay que decir salvado por mis compañeros, hay muchos pasitos. Pues también ayudamos en esos pasos, ¿vale? Estructuramos esos pasos y les acompañamos. Sustituir en lugar de eliminar. Importante, muchos tienen unas conductas ya muy arraigadas de patio, lo que os contaba antes de el que pasea, el que salta o el que se sienta a imaginar. Vale, vamos a sustituir esa conducta o esa situación, esa manera de ver el patio por algo funcional que es jugar, algo que lo van a disfrutar, pero si lo eliminamos, o sea, no te sientes ahí, no lo vamos a lograr. Es lo mismo que si el niño que pasea y al final acaba haciendo estereotipias porque es un tiempo muerto que tiene y entonces lo que se le ocurre es hacer aleteo o algo. Si a ese aleteo le unimos con vamos a imaginar que somos pájaros, porque estamos jugando todos a que somos pájaros, vamos a sacarlo de eso y lo vamos a llevar al nido, me lo estoy inventando ahora mismo, que a lo mejor en el nido hay que jugar, hay que hacer otra cosa. ¿Entendéis? Si hablabais también antes de usar el lenguaje positivo, el no cuanto menos, y aunque también se tienen que acostumbrar al no, y, pero un lenguaje positivo, el de que te vas a caer, que te vas a caer, no, en lugar de eso ven para aquí, que tienes que tener cuidado ahí, que te puedes hacer daño, pero si estamos diciendo que te vas a caer por estar ahí, ¿no? No, o no hagas eso, en lugar de no hagas eso, oye, ¿te parece si hacemos otra cosa? Lenguaje positivo. El apoyo conductual positivo, vuelvo a repetir, fijarnos y observar qué pasa cuando se da un... Bueno, hablar de apoyo conductual positivo en un minuto es como no decir nada, pero porque es un tema para ver en profundidad, pero quedaros en que cualquier causa, cualquier enfado, cualquier conducta disruptiva, cualquier momento de enfado, de algo... de frustración se debe a algo. No, ellos no hacen, no gritan porque sí, no se pelean porque sí, no empujan porque sí, no se enfadan porque sí, sino algo está generando ese enfado. Bueno, como nosotros, tampoco nos enfadamos porque sí. Siempre hay un porqué. Tienes un mal día por algo. Pues ellos tienen un mal día por algo y hay que analizar por qué fue. ¿Qué pasó en la clase anterior? ¿O qué va a pasar en la clase posterior? ¿O qué compañero se sentó a jugar al lado y a lo mejor lleva una colonia que no soporta sensorialmente? Hay muchas cosas que analizar, ¿vale? Utilizar refuerzos verbales, animar y decir lo bien que nos lo estamos pasando y que lo bien que están jugando todos y qué bien lo estás haciendo tú y atribuir juego. Muchas veces ellos no saben ni lo que... ni lo que es jugar, no. Pero que... no se ven, como no están de jugar en el patio, cuando les dices, ¿estás jugando? Estoy jugando. Es que me pasó con alguno, que estoy jugando. Y digo, claro que sí, ¿no lo ves? Que estamos aquí todos pasándonos la pelota y tal, y estamos pasándolo muy bien. Pues atribuir juego. Decir, oye, estás jugando y lo estás haciendo genial. Y cuando venga el lunes que viene vamos a jugar a otra cosa, ¿vale? Y lo pactamos, lo que vamos a jugar. Partir de sus intereses, lo que os hablaba antes de los juegos temáticos, con cuidado de que no se conviertan en juegos que no podamos cambiar, siempre hay que pactar, vale, jugamos, es lo que os decía de las normas antes, de sus normas o mis normas, jugamos a este juego que a ti te encanta, pero también jugamos al juego que le gusta a esta compañera, que hoy le toca a ella elegir el siguiente juego, y siempre pactando y que cedan. ¿Qué más me queda? La comunicación total, yo usamos... pictogramas, usamos lenguaje oral, suelo usar 3 o 4 signos de bimodal, el de jugar, el de se acabó, muy poquitas cosas, más que nada porque en un patio, imaginaros, con 100 niños corriendo y saltando y gritando, si yo hago así, todos me van a entender que se acabó, bueno, los que me están mirando, y el grupo que estamos en juego suelen estar atentos a lo que yo haga o diga, y para cambiar de juego lo que saco es una ficha de juego, que vamos a ver ahora. Aprendizaje, os enseño las fichas en un momento. Aprendizaje sin error es complicadísimo. Sabéis que se frustran cuando algo no les sale bien. Que tienen que ir poco a poco aprendiendo que las cosas no siempre salen bien, de la manera correcta o de la manera que ellos piensan. También es otro aprendizaje que tienen que tener. Pero en juego es complicadísimo porque muchas veces pierden o muchas veces no pasamos la pelota bien o bueno, lo que sea. El aprendizaje sin error a veces, por ejemplo, puede ser... vuelvo al escondite inglés o palomita blanca, eso es que lo llamo de las dos maneras. Cuando le toque, si a este niño le toca estar girado, pues y no se sabe la frase entera, pues yo le ayudo a decirla, yo se la digo, qué más sea, pero y la digo, venga, ahora los dos, o me adelanto a él y se la digo yo, uy, madre, que me adelanté, venga, la próxima la dices tú, pero le estoy quitando tensión, porque a lo mejor no se acuerda de cómo se dice la frase, yo lo sé porque ya le conozco y ya sé que ahí tiene problemas, ¿no? Y al día siguiente se la llevo escrita, o con pictos, o le digo a la madre, nos comunicamos con las familias después por WhatsApp, después de cada patio, y les contamos un poco lo que pasó. Oye, practicar esto, ponernos a jugar un poco. Hay niños que vienen al taller de juego y niños que no. Si vienen al taller, pues ya lo practico yo con ellos. Y lo de implicarse en el juego, disfrutarlo, lo que os contaba antes, de que juguemos, que se pasa muy bien y que a ellos les anima un montón y les motiva. Bueno, con 3 estrellas, lo demás llevaba una, pero con 3 estrellas los apoyos visuales que usamos. Súper prácticos en un entorno tan bullicioso como es un patio. Aparte ya de porque para nuestros pensadores visuales, como son la mayoría, les encaja perfectamente. Tenemos fichas visuales de juego, que aquí es donde, ¿se ven bien? Donde damos la normativa del juego, los pasos del juego, les explicamos cómo se juega. Pues, por ejemplo, a las estatuas, un juego tan simple que se suele hacer en infantil, en psicomotricidad, por ejemplo, en el aula, que nada, cuando doy palmada os quedáis quietos. Bueno, pues eso, con pasitos. El congelado, aquí tenéis los ejemplos del congelado, que es un juego de pillar y al que le pillan se tiene que quedar congelado. Los compañeros le pueden descongelar y para eso hay que tocar, abrazar sin apretar. Buscamos también el contacto físico. Vale, si es un niño que aprieta demasiado, pues a lo mejor nos inventamos otra historia. Vale, que hay variantes de juegos, que es por ejemplo pasar por debajo de las piernas, entonces lo descongelas. Y así pues trabaja también la motricidad gruesa. Una cosa que nos ocurre con los juegos de pillar es que los niños empiezan, se sabe quién pilla, pero llega un momento que ya no se sabe quién pilla. De ahí los carteles, ¿vale? Entonces yo llevo el cartel de yo congelo y entonces todo el mundo sabe quién es el que está pillando. Con el paso del juego yo le digo, venga, ahora cambiamos. Y entonces ellos, bueno, enseguida aprenden la rutina, se lo cambian, se lo pasan a otro, entonces pilla a otro. Y siempre tenemos localizado el que pilla. Hay coles donde son muchos los niños y niñas que vienen a jugar a los patios dinámicos. Digo, todos son siempre bien recibidos. Entonces llevamos 3 o 4 carteles de congelado y ya está. Todavía más rico, hay que estar atentos a más cosas. A ver quién pilla. La razón de que haya 2 tipos de fichas, una es que utilizo los pictos de Arasá, que es lo que veníamos utilizando hasta ahora, y las otras son unos pictogramas hechos por Maite Navarro, que es también una mamá del País Vasco, una mamá tea, que ya colaboró con Anabel Cornago en algún libro, haciendo pictogramas y tal, y bueno, la metodología de patios y las fichas de juego, 30 y pico fichas de juegos, carteles y tal, va a salir en un libro que autoeditaré en nada. Estamos en el último paso ya, o sea, en los próximos meses. Un juego temático que me parece que se ve bastante mal sería, veis arriba, veis el de los dinosaurios que os contaba, y el del espacio, pues para otro que le gusta mucho el espacio, son círculos concéntricos, hay que tener un espacio grande para esto, círculos concéntricos, el dentro se quedan 3 o 4 compañeros que son astronautas, llevan su cartel de astronauta y en los círculos concéntricos se colocan los planetas que llevan su cartel de planeta, ¿vale? Para que tener muy claro quién es quién. Y entonces los astronautas tienen que salir, escapar de los planetas. O también podemos jugar al revés, tienen que entrar. Y bueno, muy divertido y al que le gusta y le motiva mucho el sistema planetario, pues está encantado. Y aparte de eso, bueno, nos contará que Saturno es tal y Marte cual, que de paso aprendemos todos cosas. Es como los dinosaurios, nos aprendemos los nombres y algo más. Las tarjetas visuales identificativas, solo traje una en la maleta, pero bueno, tengo muchísimas, de muchos tipos, ahí las veis. El ejemplo sería ese. Y esta es de dinosaurios, para el juego de los dinosaurios, que me pidió aquel niño. Como tengo la suerte de tener en casa un aficionado a los dinosaurios, ahora ya es más a Star Wars, pero en aquel momento estaba superpuesto con dinosaurios, pues me hizo los dibujos, y de dibujar, me hizo los dibujos él, que también sale en el libro, para recortar. Eso es la hoja, para recortar, plastificar y colgar. Y entonces tenemos clases de dinosaurios y alguna cosa más también. Y sale un cocodrilo, una paloma, varios apoyos visuales de juegos hechos por Iyan, que es mi niño, y que tiene un blog con sus dibujos, porque le encanta enseñarlos al mundo. Voy a contaros la anécdota del blog, que no pensaba yo, pero bueno, se me acaba de apetecer contarosla. Cuando Jan tenía 5 años, quería que su idea de cocodrilo apareciera en Internet. O sea, que buscáramos en Google cocodrilo y no aparecía, claro, su idea de cocodrilo. De ahí nació el blog, porque un día lo dibujó y me dijo, toma, mételo. Y digo, ¿y ahora cómo lo meto? Bueno, lo escaneo. Pero no valía que lo escaneara, él quería que saliera en Google, o sea, que lo buscara si saliera la imagen. Entonces tuve que aprender a hacer un blog, y aunque no lo tenemos muy actualizado, pero bueno, hay dibujos de él. Y está su cocodrilo, claro. Historias sociales visuales. Las historias sociales que utilizamos para explicarles situaciones nuevas, con nuevas conductas sociales o situaciones sociales que no saben qué hay que hacer, bueno, yo lo hago en plan visual. Y son muy genéricas las dos que veis, porque están un poco hechas para todo el alumnado que tenga yo en un patio, ¿vale? Una historia visual, una historia social, sea visual o no, hay que hacerla adaptada a esa persona, a ese niño y a sus características, ¿vale? Cognitivas, comunicativas, sensoriales, a su edad, a sus gustos y a lo demás. Estas son muy genéricas. Pero bueno, que no sé por qué se quedó. Bueno, se quedó ahí el. Ahí. La de aprender a perder, es mi caballo de batalla en los talleres de juego y en muchos patios, el aprender a perder y aceptar que perdemos. Yo al principio les contaba, es que hay que saber perder, va, venga, todos perdemos. Y al final, un día me di cuenta que les estaba diciendo algo que no era así, todos queremos ganar, y es normal que ellos quieran ganar. Lo que teníamos que hacer era aprender a aceptar que no ganamos. Entonces le dimos la vuelta a la historia e hicimos la medalla, que ahora me da pena de no haber traído, de soy campeón de saber perder. Si pierden bien, elegantemente, sin enfadarse y sin frustrarse, depende del taller que sea, del grupo que sea en el taller, a veces con perder una vez bien y ya está, y otras veces pido que pierdan 3 veces sin enfadarse, se llevan la medalla de campeón de saber perder a casa. Y ese es un peque de 6 añitos que se la llevaba súper contento y la llevó al cole el día siguiente. Y muy bien, las familias después la usan para cuando juegan a la Wii o a la PSP todos juntos y hay problemas, pues también para los adultos, ¿no? Venga, consigue la medalla de saber perder. Tenemos llaveros de comunicación y tarjetas de comunicación. Soy un poco árbitro a veces. Llevamos unas tarjetas. Atención, juego de pillar sin enfados, para anticipar que es un juego de pillar. Nos ocurría con un niño de los patios de un patio de Gijón del año pasado, que aunque él sabía que era un juego de pillar y tal, en cuanto le pillaban se enfadaba mucho. Entonces, bueno, se nos ocurrió la cosa de, venga, vamos a jugar a esto, al congelado, pero es un juego de pillar. Piénsalo, vale, lo sabes, ¿no? Recuérdalo, no nos vamos a enfadar, te van a pillar, es el juego, después puedes pillar tú. No sirvió al 100%, la verdad. Pero un poco sí que le anticipaba y que bajó un poco ya la situación. Y después el de empujarnos jugar, que también. Pero eso se me da, esto lo uso con todos, con todo el patio, los neurotípicos y los que no lo son. Porque tiene mucha afición a empujarse para jugar, pero claro, lo que le pasa a los nuestros es que no saben parar. Entonces yo ya empujarnos jugar, me llevo la tarjeta y la saco. Y les recuerdo a todos que eso no corresponde. Y también, utilizamos carteles de ubicación, sí, de decir, bueno, con la tiza, que vamos a ver fotos, marco dónde es la casa, la comisaría, lo que corresponda en el juego. Y también gestores de turno o tiempo. Yo no gestiono yo el turno con ellos. Soy un poco directiva en eso y yo me organizo y me lo cumplen en los patios. Se ha dado casos de tener que utilizar aplicaciones de móvil, que hay un montón, para los tiempos también. De móvil o llevar un reloj de arena, ¿vale? Lo del móvil es porque les gusta y les atrae que tengamos el reloj en el móvil, ¿no? Y hay un montón de aplicaciones que que puedo pasaros un listado si queréis. También de gestores de turno. Un reloj de arena también es muy útil, o un temporizador de cocina para marcar los tiempos. Eso los usamos también en los talleres de juego. Y hasta aquí era, bueno, metodología, y ahora vais a ver cositas del día a día. Que estas cosas las hemos ido aprendiendo a lo largo de los patios, de que hay que crear un vínculo, de que hay que tener un buen vínculo con ese niño, esa niña, de que tengan confianza en ti, hay que respetar ese tiempo de que tienen que comerse algo, aunque yo les ande con los sándwiches persiguiéndolos, que todos quieren jugar, que sobre todo en las primeras sesiones de patio eres la novedad del momento y todos vienen, y sobre todo si es en infantil más. Bueno, pues a lo mejor hay que hacer grupos. Si tienes un voluntario o voluntaria que te acompañe, mejor todavía, pero no suele ocurrir eso por las mañanas. Y entonces hay que ser muy rápido organizando juegos. Y haces tú un grupo para aquí, vais a jugar a tal, y tú para acá, y organizas los juegos y te pones con el grupo que te interesa más. Ser flexibles con juegos y normas. Si ellos cambian, si los niños cambian unas normas y no pasa nada, todos lo aceptan, yo no voy a meterme en ese terreno. Es perfecto, porque no voy a ser yo más rígida que ellos, ¿no? Querer que sea el escondite inglés como yo digo. Si dicen otra cosa y a todos les parece bien, está, estupendo. Juego comodín, siempre hay un juego que les gusta más en cada cole. Ese juego comodín me lo guardo yo para cuando momentos críticos, ¿no? Los días antes de vacaciones, los días después de vacaciones, época de exámenes. Suele estar el patio más revuelto que de costumbre. Entonces, si sacas un juego comodín, de ese que les encanta a todos, pues te quitas de andar enseñándoles juegos nuevos que a lo mejor no hacen caso en ese momento. Pactar y negociar, que ya os conté, y atender a todos por igual, sin perder de vista nuestro objetivo. Y lo de todos tenemos días complicados, era lo que os contaba ahora, de los festivos, de la época de exámenes y tal, que no hay que tampoco pretender que los juegos se hagan rodados siempre, siempre, siempre. Y aquí lo que os contaba, fotos reales sacadas corriendo, muchas, algunas borrosas, porque es momentos de patio, ¿no? Sobre la marcha, tener el móvil a la mano y encima no sacar la cara. Ahora, bueno, ya los pixelamos. Esto es, las manitas son de una niña de 4 años, dentro del espectro. Genial, juega de manera simbólica, estupendo. Cuando yo empecé con ella en el patio, ella dominaba a su grupo de compañeras, dominaba entre comillas, pero ella mandaba lo que había que jugar, y jugaban a panaderos y jugaban a bomberos, y se imaginaban que iban a rescatar a un gato que estaba en una valla y tal y cual, y ella jugaba muy bien a eso, pero se le complicaba jugar a un juego de grupo. Si ella lo dominaba, iba bien. Bueno, pues aquí estaba otro compañero de 5 años enseñándole a lanzar la pelota. Voy a agilizar un poco, ¿eh? El niño de la medalla de saber perder, que quiere jugar al fútbol, esto era el año pasado. Y claro, pues fuimos 3 porteros. Aquí pongo 2 porteros, no, éramos 3 porque yo también estaba de portera. Me retrasé para sacar la foto. Y todos lo aceptaron y fue estupendo. Hay opciones de llevar juegos también. Y jugar en grupo al dominó con niños de infantil es un poco complicado, pero se hace. Las 4 esquinas, un juego súper práctico porque además tienen que hacer gestos para intercambiar, no sé si sabéis todos los juegos, pero bueno, para intercambiarse el sitio, y entonces ahí practicamos también las señales y la atención. Ese es de este año, el juego de palmada, si te dan fuerte tienes que ir corriendo por él. ¿Os acordáis del muñeco que os decía yo de la cabeza grande? Bueno, este niño fue uno de los casos más complicados porque aparentemente no tenía ningún interés. El colegio me decía que no tenía ningún interés por jugar. Bueno, lo que sucedía es que él estaba acostumbrado a bajar con un coche y a caminar, rodar el coche por los desagües del patio. Y era su carretera. Y de ahí costó mucho sacarlo. Que estaba bien que jugara ahí. Lo que pasa es que solo jugaba ahí, adelante y atrás, y no compartía el momento de juego con los demás. El muñequito este es un muelle, y con el muelle, como saltaba, pues le llamó la atención, y lo que trabajamos con él era que jugara a lanzarlo él, que además no tiene bastante fuerza en la manita, entonces ahí sí que aplicábamos lo de aprendizaje sin error, y apretaba yo más que él, y lo saltaba así, ya le apartaba yo la mano de paso para que saliera, y se lo pasaba genial. Y una vez que le gustó ese juego, después lo hacía él a los compañeros. Éramos un grupito pequeño, y ponían la palma y él iba pasando, venga, ahora se lo pones a tal y ahora se lo pones a cual, y después los compañeros se lo ponían a él. Y ahí buscamos, ya os digo que era un caso más complicado y hubo mucha interacción y hubo una comunicación a través del juego muy buena. También lo de pasarse el balón. Y voy a apurar. Polis y Cacos, el juego de policías y ladrones. ¿Cómo marcamos los equipos? Una P y una C. O una P y una L. Y ya está. Y si un poli pilla a un poli, ellos mismos se hacen, que soy poli. ¿Ya lo ves? Y sigue jugando. Nadie se enfada. Los carteles de los dinosaurios, los apoyos visuales. El juego de bomba. Bueno, más juegos. Mira, el congelado también. Este es el Tribus Indias, que marcamos con tiza la casa de las tribus. Son tres tribus indias, tres colores diferentes, y el rojo pilla el azul pilla el amarillo pilla el rojo. A ver, estos son para tercero y cuarto de primaria. Y les encanta porque tienen que estar todos muy pendientes. ¿Cómo marcamos esos equipos? Yo probé con pintura en la cara, pero después me tenía que llevar las toallitas y quitarles y tal. Algunos querían, algunos no querían. Y ahora lo último son tiras de goma eva o cintas y hacer una pulsera sobre la marcha. Se la atas del color que le toca a su tribu y entonces van identificados. Un apoyo visual muy simple. Si en Facebook suelo poner cosas de estas, y esta semana colgué la foto de los equipos de las tribus. Las chapas, el juego de las chapas, de los tapones de botella, las de metal son un poco complicadas para ellos, entonces lo que usamos son tapones de plástico. Pesan menos, ruedan mejor y van allá. Ratón gato, bueno, un juego también que aplicado en primero de, ya veis, en infantil, y un día me dio por probarlo en primaria, que yo decía, a lo mejor les parece, y les gustó muchísimo, que juego de tiburón, que tienen que salvarse y entrar en esos barcos para salvarse del tiburón. El escondite en grupo, cuando son muchos podemos jugar al escondite en grupo, o a lo que sea, en grupo, que además así se tienen que poner de acuerdo. Otro, la manita es del niño que os contaba al principio de cuando había que rifar para jugar, y estaba ahí, le rescataron rápido, ¿eh? Este es el niño de las escaleras, que os contaba del tren. Aquí tenemos otro peque de este año, el que está de pie, era el primer trimestre, y le está costando, bueno, que estuviera ahí con ellos ya fue un gran avance. No seguía todas las normas, o sea, está el corro la patata y le está en un momento de la chupé y tenía que estar abajo, pero qué más da si le está ahí con los demás, a nosotros no nos importa. Entonces, habrá que moldearlo y ayudarle a agacharse, y si no se agacha tampoco pasa nada, la cosa es que comparte el momento. Los cromos, y aquí las manos de todos son iguales, los cromos los diferentes, porque es así siempre. Después del patio hacemos una evaluación, registramos diariamente lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué métodos usamos. Y también se pasa un cuestionario al centro, a las familias, y hacemos una memoria para aprender de nuestros errores, que a veces cometemos muchos, o ver qué juegos funcionan, ¿no? Esta es la portada del libro, y también la ponencia se llama Parques Dinámicos, y el libro también se llama Parques Dinámicos, porque lo que os comentaba antes de que las familias entraron a los talleres de juego a jugar, que las familias se pusieran a jugar, yo lo veo muy importante. Entonces hay una parte que es toda esta metodología de patios y todos estos apoyos visuales y tal aplicado a las familias, que aprendan, saben de sobra seleccionar un juego porque están o lo que sea, ¿no? Pero que se animen y que den un paso adelante y digan, venga, hoy vamos a jugar. Seleccionar el lugar de juego puede ser en casa, en el parque, el piso de laboratorio es por el taller, ¿vale? Pero en casa a lo mejor podemos hacer algo en el pasillo de casa, ¿vale? No, tampoco, primero ensayamos en casa, lo que yo hice en mi día, y después nos vamos al parque. Seleccionar el momento de juego, que no haya sueño, que no haya ganas de ir al baño, que no haya hambre, ¿vale? Un momento de esos que todos sabemos que tenemos en algún momento del día o del fin de semana y que podemos ponernos. Seleccionar el juego y crear los juegos temáticos. Un juego con extintores, por ejemplo, que tengo algún niño aficionado a extintores, pues los extintores se esconden y los bomberos les buscan. Es un escondite de toda la vida. Pero así, ¿no? Si hacemos el cartelito de extintores y bomberos y ya está. o personajes, había un pico de un coche, personajes de la película de Cars, que también son, tengo algún aficionado a ella, pues nos ponemos, no sé, un juego de pillar, que seamos Rayo McQueen y los demás. Es darle un poco de imaginación y tunear, customizar un poco los juegos. Buscar, avisar al niño, anticiparle el sitio donde, con quién vamos a jugar, cuándo, cuánto. Claro, en el patio el cuánto está muy claro, hasta que suene la campana, el timbre o la señal que haya en ese colegio. En un parque dinámico con la familia vamos a marcar el cuánto. También puede ser en un cumpleaños, nos podemos organizar un cumpleaños y hacer un parque dinámico. ¿Y a qué vamos a jugar? Un ejemplo de una secuencia para explicarle al niño o a la niña, vamos, los miércoles después de comer vamos al parque si hace sol. Bueno, ahí también tenemos que tener claro si el condicional de si hace sol le sirve. O se lo tenemos que explicar de otra manera, ¿vale? ¿Veis? El pisto del sol ahí metido. Claro, es que vengo de Asturias y allí lo del sol está un poco complicado. Entonces, si hace sol, salimos al parque. Vamos a jugar a pillar con... Si tenemos la foto de los amigos, mejor, con tal niños. Y después nos vamos a casa a ver la tele o la peli que te gusta o los dibujos o entras en YouTube a ver lo que sea. ¿Vale? Algo que todavía que le refuerce más la situación, que sepa que después va a hacer algo que le gusta mucho, mucho, mucho. Y que le anime también. Y jugando, pues usar todas estas cosas que os conté, de las fichas visuales, los refuerzos verbales, prepararse ante cualquier situación. Paciencia, disfrutarlo. Y lo que yo hago de sacar fotos durante los talleres, hago fotos y las pasamos por WhatsApp a las familias como modo de comunicación. Entre nosotros, entre profesional y familia, pero también entre familia y niño o niña. Después, a los 2 o 3 días, les dicen, ¿a qué jugaste con Hey? Tenías este... Mira, que me pasó esta foto. ¿Cómo se llama este juego? ¿Y con quién estás? Uy, qué divertido. O no te veo yo muy divertido aquí. Es una manera, tenemos un apoyo visual para crear comunicación, trabajar emociones, para hablar, para contar... Si ese niño o niña no habla mucho, pues hablamos nosotros. Si le contamos nosotros, oye, pues me parece que tal, estaré... O yo en este juego, cuando era pequeña, pues no me gustaba. También tenemos que las familias explicar lo que sentimos y lo que decimos y lo que pensamos y lo que hemos vivido, que les sirve como modelo. Y eso, lo de fotos y vídeo era para eso, y apoyarse en los profesionales para que nos ayuden en este camino. ¿Vale? Después de jugar, bueno, me adelanté, hablar de ello... Planeas otros juegos, hablar sobre cómo te sentiste. Muchas veces, ahora me pongo en el lado de familia, muchas veces las familias no nos damos cuenta, queremos que ellos expresen emociones y cuenten cómo se sienten, qué tal les fue el día, qué tal el cole, te gusta esto, no te gusta lo otro, y nosotros no lo hacemos. Entonces, el termómetro de emociones, que supongo que en muchas casas habrá, o ese sistema, que lo usemos todos. Y digamos, pues ahora estoy enfadada, estoy en el termómetro, estoy en la zona roja, porque me parece que tal y que cual. Daré el ejemplo. Y bueno, pues nada, daros las gracias. Ahí estoy yo, el siguiente sillán, en un cumpleaños hace un par de años. Y los otros son los compañeros del cole en un cumpleaños. Que no conocían este juego, ninguno. Y después se lo pasaron, siguieron jugando ellos. Que me tenéis en las redes sociales, en mi correo y para lo que sea, ¿vale? Gracias.